La guía del delfín. Cultura e historia de aquí y de allá. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy les quiero compartir en la guía del delfín que el color y la algarabía del carnaval ha comenzado en la bella Perla del Golfo. Y es que el pasado sábado 26 de enero se llevó a cabo el arribo y la coronación de Momo, rey de las fiestas carnestolendas, que en esta ocasión se retrasó su arribo debido a las condiciones climatológicas que imperaban en la región. Aunque parecía que por poco el rey Momo, encarnado en Palomeque I este año, no hacía su arribo a la isla, se pudo disfrutar de una amena velada de coronación y un espectáculo musical con nada más y nada menos que Chicoché Chico, celebrando así 223 años de tradición, considerado así como el segundo carnaval más antiguo del país. Hoy la fiesta ya comenzó, carnaval que por fin llegó, yo te invito al reventón, con calor y con sabrosón. Tras la coronación y la entrega de llaves de la ciudad por parte del alcalde Óscar Rosas González y su esposa Viridiana Suárez de Rosas, el soberano del carnaval dio lectura a su decreto real, donde personajes de la isla fueron protagonistas del mismo. Mando un disfraz singular a la guapa Betty Arcila para que salga a pasear con todo el barrio de Tila, como mujer maravilla que no olvide la puntilla, donde comparsa sabrosa ya organizó Penny Sosa con los Dorados de Villa y en ella la Pantera Rosa. Los chavos de la UNACAR que no queden en casa, que vengan a zarandear a bordo de una barcaza, jugando algún albur, derrochando juventud, ya les prepara la plaza para que digan salud. Enero en Buenaventura, plenilunio en el Palmar, bajando la calentura con un granito de sal, porque en este carnaval, si no hay dinero, habrá trueque, si no hay carne, habrá garbanzo, pero su rey Palomeque les da el paraíso, me canso ganso. Con referencia al soberano del Carnaval Carmen 2019, su nombre es Arturo López Herrera, mejor conocido ahora como Palomeque I. Desde los 11 años ha participado en los carnavales carmelitas junto a su familia. Ha organizado toros petate, de la misma manera ha asistido a la tradicional pintadera y ha bailado en comparsas con el tema La Escuelita de Jorge. En 2004 participó como rey de la extinta Bahía 56, además fue concursante de carros alegóricos, ganando en el 2011 y 2012 el segundo lugar. Por su parte, la soberana del Carnaval Carmen 2019 es María de los Ángeles Garza Bolón, quien ahora será conocida como María Ángela I. Viene de una familia tradicionalmente carnavalera. Su tía la ha impulsado desde los 5 años a participar en su batucada duguanal, en la que sin fallar ha estado presente con su belleza y carisma. Una de sus grandes pasiones es el mar y la pesca, actividades que disfruta en nuestra querida isla. Cabe señalar que para esta ocasión, el Ayuntamiento de Carmen conformó un comité organizador compuesto por Alexander Paján González y Paco Rosado, rey de reyes del carnaval lagunero, en la categoría de toro petate, en comparsa y batucada, Kenia Barrera Sánchez y el coordinador de la Casa de la Cultura, en formación de recorridos y carros alegóricos, Juan Luis Álvarez Delgado, director de comunicación social, Rafael Noriega, así como Yaer Echavarría Martínez, director de servicios básicos, y Salvador Palmer Chavarría, director de servicios públicos. En carretelas infantil y adulto, Alberto Pineda y Elide Luna. Disfraz individual infantil y adulto, Francisco Barriento Sierra y Daniel Casanova. En logística, David Abreu y Martín Abreu. Con esto me despido, esperando que disfruten de la tradición tan peculiar como es el carnaval, la cual arrancó desde el pasado 26 de enero y concluirá el miércoles 6 de marzo con la quema de Juan Carnaval, a celebrar 223 años de historia del Carnaval Carmen. Nos escuchamos en la próxima emisión de La Guía del Delfín. ¡Hasta luego, chitos! Para cultura e historia de aquí